Sé que tienes muchos hombres atrás de ti que quisieran gastar tu tiempo. No te miento, yo también quisiera que me concedas a mí un momento. Yo no quiero molestarte, solo expresarte aquí con estas rimas. Que de tantas mujeres en el mundo, baby, tú eres la que no a mí te me fascina. Cuando te digo que yo quiero un chance pa' pecharme y tener algo contigo. Tú que no pare llamarme. Solo una noche basta pa' que sea tú que quieres secuestrarme. Mi boca tiene la herramienta y mi lengua, mami, tiene los recursos para hacer que tú te mojes más que un aguacero, mami, más que un diluvio. Hay hombres que hablan mucho y en la cama se vuelven nada. Lo mío no es hacer bulto, yo prefiero demostrar. Me sueño en tanga, quiero que modele. Visiones que a ti te quito los brasieles. Te pago tu renta, te compro un Mercedes y contigo visitar todos los hoteles. Solo una noche para oficiarte, solo una noche para jalarte el pelo y para castigarte. Solo una noche, lo único que necesito. Solo una noche para cumplir los requisitos. Cuando te digo que yo quiero un chance pa' pecharme y tener algo contigo. Con truquito y que te quede conmigo. Solo una noche, solo un chance. Juro que si yo te como el chiquito vas a oficiarte. Quiero que conmigo te ponga culeca para darte un hiki donde nadie sepa. Tengo los truquitos, mami, soy un mago. Te quito los brasiles sin usar la mano. Dale más vueltas del pelo, baby girl, ponte en voces. Mientras te quito la tanga y tú me pones esto, digo en el bigote. Si compro un paquete de condones, contigo voy a usar los tres. Nunca me canso con uno, te lo voy a demostrar cuando me des. Solo una noche para oficiarte. Solo una noche para jalarte el pelo y para castigarte. Solo una noche, lo único que necesito. Solo una noche para cumplir los requisitos. Cuando te digo que yo quiero un chance pa' pecharme y tener algo contigo. Solo una noche yo te pido para enamorarte con truquito y que te quedes conmigo.